La luna murmura una hermosa brisa. La mansión con abundantes rosas entona una dulce melodía de vals. Esta inspira esperanza, aunque es tocada por un demonio. ¡Ah! ¡Esperen un segundo! ¡Ese no es un vals! ¡Ya verás, demonio! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Dormiré pensando en el romance. ¡Qué felicidad! ¡Serena, este no es el momento para estar dormida! ¡Despierta! No puedo creerlo, Serena. Tienes que levantar esos ánimos. Ustedes me dijeron que les enseñara algo de esto, pero vinieron aquí solo por el aire acondicionado. No, ¿cómo crees? También nos gusta tu té de hierbas. ¡Ah! Muchas gracias por el cumplido. Amy, ¿qué haces? ¿Encontraste un libro interesante? Sí, tienes libros que son de nivel avanzado. Diccionario de Babilonio Antiguo, Hidrodinámica e Ingeniería, Lenguaje Computacional y Semiología, La manera de cocinar fácilmente los curries de todo el mundo, pero creo que son todos de distintas materias. Cada uno de esos libros me interesa, aunque la verdad no puedo dedicarme a estudiar una sola materia. ¡Sorprendente! Eres de las personas que tiene mucho pero poco abarca. Antes que nada, para tu información, esa frase no sirve para elogiar a alguien. ¿Qué? Bueno, ya basta de charlas. Será mejor que se pongan a estudiar un poco más. Así que comenzaremos primero con el inglés. ¿Qué? ¿No soy buena en el inglés? En tu caso sería, tampoco soy buena en esto. ¡Alguien vino! ¡Ahora voy! En el periódico. Good afternoon, young lady. ¿Ah? Ah, I'm no inglés. I can't hablar. I am... what? Oh, I see. You can speak English. Ya veo. Señorita, ¿se encuentra el señor Darien? Sí, Darien se encuentra en este momento aquí, señor. Wait. ¡Ah! Usted habla muy bien español, señor. Edwards. ¿Eh? Hola, Darien. ¿Cómo has estado? Hola, señoritas. Mucho gusto. Nice to meet you. Hello. I'm very glad to see you. Thank you. Lita, eso es algo inapropiado. Ya lo sabía. ¿Gusta tomar una taza de té? No, muchas gracias. Lo que ocurre es que esos jóvenes vendrán otra vez a mi casa esta noche y ellos me pidieron de favor que te invitara. Muchas gracias por venir a invitarme. No, no tienes por qué, Darien. Y claro, si ustedes también gustan venir, señoritas están invitadas. Será una fiesta muy divertida. ¿Una fiesta? Hoy presentamos Serena Baila al Ritmo del Vals. Edwards es un inglés muy distinguido que vive en las afueras de la ciudad, en una mansión. ¡Ah! Y esa mansión inglesa es muy famosa, ¿verdad, Darien? Así es, Serena. Edwards invita a los estudiantes extranjeros a su mansión en la ladera para hacer una gran fiesta. Una mansión en la ladera. La dulce melodía del vals. Ha de ser espléndido hacer un intercambio cultural con personas de todo el mundo. Tendré una fiesta en una mansión y con Darien. De ahora en adelante seré toda una cosmopolita. Pero una fiesta de extranjeros quiere decir que... Casi todas las pláticas son en inglés. ¿Qué? Por eso necesitan estudiar inglés para no pasar vergüenzas en la fiesta. ¡Una fiesta con Darien! Pero el inglés... Por eso te digo que tienes que estudiar inglés, Serena. ¡Una fiesta con Darien! ¡Pero el inglés! ¡Una fiesta Serena, con ¿estás Darien! Ahí? ¿Hola? Creo que eso es todo por hoy. Después de todo, no podemos estudiar nuevamente el día de hoy. La dulce melodía del vals, por su triple tono, simboliza inteligencia, cultura y agresividad. Esa última es la música de nosotros, los malnacidos de la muerte. Discúlpame por un momento. El título de la melodía es Tener esperanzas para el futuro. Fue una gran obra mía en mi juventud. En pocas palabras, el dueño del corazón puro de esta vez será quien tenga el ritmo del vals, ¿verdad? Así es, y también que tenga esperanzas para el futuro. Sí, esta víctima es un amante del vals y tiene esperanzas para el futuro, tiene corazón puro. ¡Genial! Disculpe, nunca me imaginé que esto fuera así. ¡Oh, profesor! ¡Profesor! ¡Rayos! ¡Ese no es un vals! ¡Oh, tengo un mal presentimiento! Eso. Hay muchos chicos guapos. Hay muchos chicos altos. No es cierto. Están hablando inglés. Serena, no existen barreras en el amor. La que mejor hable ganará. ¡No me digas eso! Serena, es tu oportunidad para hablar inglés. Tú puedes hacerlo. Es una buena oportunidad, pero no estudié. Hi, Darien. Hi, George. I haven't seen you for a long time. Hi, Papa. Everybody's welcome to my home party. Good evening, ladies. Darien, por favor, preséntanos a estas encantadoras jovencitas, ¿quieres? Okay. Hablan muy bien español. Es porque vamos a la mejor universidad de este país. ¿No te da gusto, Serena? ¿Y Serena? ¿Habrá ido al tocador? How are you? Nice to me. No, no es cierto. Nice to me. Nice to meet you. Ay, todos lo están haciendo magnífico. Hasta Reggie y Lita están hablando en inglés. Bueno, creo que tomaré un poco de jugo para tranquilizarme. Debes especializarte en teoría de la física. Es algo increíble. George, no debes presionarlo. Él tiene que buscar sus propios intereses. ¿Y tú qué estás estudiando, Ned? Puedo ver que todos ellos se empeñan en estudiar algo muy avanzado. Ellos son unos jóvenes muy entusiastas. Es un placer para mí ofrecerles esta casa para que se hagan reuniones. Con la hermosa melodía del vals y jóvenes con mucho futuro, puedo disfrutar la vida como si fuera de color de rosa. Es en lo que creo ciegamente. Es algo espléndido. Siento como si yo también tuviera un futuro de color rosa. Espero que te unas a nosotros y tengas un futuro inigualable. Sí, lo intentaré. Es sorprendente. El nivel de la plática es demasiado alto. No creo que podamos seguirlo. Sin duda alguna, Amy, es todo un prodigio. ¡Oh, hola, Darien! ¿Serena? ¿Hablan de la teoría de un flan? Bueno, eso es muy fácil. Solo tienes que mezclar el huevo con la leche y el azúcar. Después se pone al fuego durante 30 minutos en una olla. ¡Es algo fácil! ¡Ah! Por supuesto, no se olviden de la crema. Sería un gran descuido. No imaginé que explicarías la teoría de la relatividad del flan. Que ese es otro punto de vista. ¡Ay! ¡Los invitados están hablando español! ¡Es fabuloso! ¡Extraordinario! ¡Estupendo! Serena. Tú también, Darien. Debes gozar en grande esta fiesta de intercambio. ¡Cultural! Eres una persona muy diferente a las demás. ¿Tú crees? Nice to meet you. Estupendo de meet you. Serena está ebria. Don't worry. Don't curry. Don't sushi. Lady, this way, please. See you again. Not again. Darien, lleva a esta señorita a la terraza. Sí, señor. Jóvenes, les presentaré a dos invitados que han venido a esta fiesta. ¿Podrían ser tan amables de ver el escenario? Ellos son Haruka Tennou y Michiru Kayo. ¡Es Haruka! Y también está Michiru. Escúchenme, chicas. ¿Qué? ¿Serena está qué? Aquí está el agua. ¿Por qué tomó licor? Ay, si yo no he tomado licor, solo tomé un jugo así, miren. ¡Serena, por favor! Showtime. Serena, ¿te encuentras bien? Más o menos. Hola, chicas. Buenas noches. Haruka. Es una fiesta encantadora. Ha comenzado el vals, Darien. ¿No te gustaría bailar conmigo? ¡No! ¡Darien bailará conmigo! Oye, oye. Entonces, Cabeza de Bombón bailará conmigo. ¡Sí, encantado! Muy bien. Lo haces muy bien. Siento como si esto fuera un sueño. ¿Vieron? Serena está bailando. Y es porque Haruka la está guiando. ¡Qué envidia! ¡La siguiente seré yo! ¡Decidamos el orden con una competencia de fuerzas! Mejor decidámoslo por piedra, papel o tijera. Oh. Yo no, chicas. ¡Piedra, papel o...! Me han dicho que los dueños de esta mansión apoyan a los jóvenes invitados gustosamente. Edwards hizo una gran fortuna pisoteando a los demás cuando era joven, creyendo que el dinero era lo único que necesitaba para tener un futuro brillante. Pero uno de aquellos días se dio cuenta que se encontraba solo, sin familia ni amigos. No sabía a quién debería brindarle ese futuro color de rosa. ¿Un futuro color de rosa? ¡Qué romántico es! No puedes pensar en ese futuro a menos que sacrifiques algunas cosas importantes de tu vida. Aunque tengas un futuro con todos esos sacrificios, no significará nada si no hay alguien que reciba todo eso. Es imposible estar solo. ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Oh, Trevian! ¡Bravísimo! Ah, ¡qué pareja tan encantadora! Disculpe, pero ¿no le gustaría bailar conmigo? ¡Claro que no! ¡Sería un placer bailar con usted! ¿Do you want to dance with me? Please. ¡Oigan! ¡I want to dance with you! Oh, ¡me escuchan! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡La música ha comenzado! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! Oigan, chicas, ¿qué están haciendo? ¡Pero Darien! ¿Por qué? ¡Haruka! ¡No puede ser! Me pregunto ¿Qué estaremos haciendo nosotras? Señoritas, sé que esperan su turno para bailar, pero ¿no les molestaría acompañarme por unos minutos? Las guiaré a un lugar muy especial. ¡Oh, qué hermoso! ¡Es encantador! Miren, debe ser la ciudad número 10. Parece como si estuviéramos dentro de un sueño. ¿Realmente les gusta esta vista? Sí, es más que estupenda. Muchas gracias. Tengo muchos deseos de que los jóvenes fomenten un hermoso futuro como estas rosas que están en mi jardín. Ese es mi gran sueño y también tengo las mismas esperanzas para ustedes. Bueno, ¿qué les parece si les traigo pasteles y algunas bebidas? ¡Sí! ¡Serena! El señor Edwards debe tener un corazón muy sincero para que estas rosas sean tan hermosas, ¿no creen? El vals, la esperanza de la juventud y el corazón puro del señor Edwards hace que esta mansión se vea con un futuro de color de rosa. ¡Cuidado! ¡No abras esa puerta! ¡Ah! ¿Qué está ocurriendo? Señorita, salga rápido de aquí. Señorita. ¡Edward! ¡Te tengo! Creo que es mejor que nosotras escojamos el pastel. ¿De dónde viene este humo? Esta es nuestra esperanza. ¡Por el poder del planeta Neptuno! ¡Transformación! ¡Por el poder del planeta Urano! ¡Transformación! Que te apoderes del cristal. ¡Demonio! Reversa, reversa. ¡Sal de ahí, demonio! ¡Demonio! Oye, ¿qué estás haciendo? Este vestido está muy pesado, Chiquan. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Creo que tengo jaqueca. ¡Eso no te lo permitiremos! Todavía no son las 12 de la noche. ¿Me puedes decir por qué te vas tan pronto? Yo no veo que sea Cenicienta. Tú no fuiste invitada a esta fiesta. Las brujas que han irrumpido en las fiestas han sido derrotadas, como ocurrió en los cuentos de la Bella Durmiente y el Lago de los Cisnes. Cenicienta, la Bella Durmiente, la Princesa Odette y ¿qué más? ¡Te castigaremos! ¡En el nombre de la luna! Está empeorando, mi jaqueca. ¿Este no es el talismán? Eso significa que fue una pérdida de tiempo, Yuyal. Ese era mi mal presentimiento. ¡Chiquan! ¡Chiquan! ¿Ah? Quiero que te encargues de ellas. ¡Chiquan! ¡One, two, three! ¡Ah! ¡One, two, three! ¡Chiquan! No puedo tolerarlo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Señor Uranus! Ay, creo que hice algo indebido. Que estén bien. ¡Chiquan! Todavía no ha sido derrotada. ¡Es muy persistente! ¡Chiquan! ¡El vals del infierno! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos atacas con eso? Esa es una injusticia. Si realmente eres un fonógrafo, debes comportarte como tal, compitiendo con la ayuda de la música. Dices cosas que valen la pena. Entonces te pondré una nueva melodía que acabo de hacer. ¡Melodía del diablo! ¡Melodía del diablo! ¡Melodía del diablo! ¡Todo este sonido! Este sonido estimula los nervios centrales de los seres humanos hasta destruirlos. ¿Quién eres? La música es para que las personas la disfruten y no para hacerlas sufrir. ¡Pero si es un sí nomás! No perdonaré a aquel que se atreva a descomponer una dulce melodía. ¡Guarda silencio! ¡Oh, no! ¡Desperdicié mi última arma! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Sí! ¿Me quedé dormido durante la fiesta? No sé, no me di cuenta, señor Edwards. ¡Ay, se ven tan felices! ¡Qué envidia! Es cierto, Haruka tiene que bailar conmigo. ¡Muy bien, hagámoslo de nuevo! ¡Otra vez! Creer en el futuro color de rosa y cumplir tu sueño para la próxima generación. Nunca pensé que esa sería una manera de vivir. Pero nosotros ya no tenemos más tiempo. El mal se viene acercando a este mundo. Y para detener eso, tenemos que encontrar los talismanes lo más rápidamente posible. Habla Liu Yan. Quiero avisarle que ocurrió algo extraño. Ah, sí. En los datos de la Copa Lunar aparece una sombra humana. Ya lo sabía. Ese debe ser el individuo que cuida de la Copa Lunar. ¿El que cuida la Copa Lunar? Así es. Si alguien de nuestro lado se apodera de la Copa Lunar, el mundo será invadido por la oscuridad. Pero si el enemigo obtiene la Copa Lunar en sus manos, nuestro objetivo se habrá perdido. Nosotros tenemos que encontrarla primero. ¡Como de lugar! ¿Y dónde está el que tiene la Copa Lunar? Antes que nada, debemos encontrar la Copa Lunar. ¡Hasta luego! A propósito, profesor, rompió el auricular, ¿verdad? ¿Qué? Lo siento, pero debo descontarle los gastos de la reparación de su salario. Me gustaría que me lo pagaran esas Sailor Scouts. Hoy presentamos el momento de la revelación. ¡Ya terminé! ¡Lo lograste! En 23 minutos has roto el récord. ¡Uy! Eso que era un problema muy difícil de resolver. ¡Soy genial! ¡Bien hecho! ¡Felicidades! ¡Buen trabajo, Serena! ¡Gracias! ¡Todo se lo debo a ustedes, amigas! Espera, Serena. Te equivocaste en esta operación, así que la respuesta es... esta. Serena, yo sé que estás poniendo todo tu empeño. ¡No llores! ¡Tranquila! ¡Ya estoy harta! ¡Deja de llorar! ¡Pero es que...! Solamente fue un simple error en este problema, mira. Debes tener cuidado para la próxima. Seguramente me volveré a equivocar y estoy harta. ¡Yo no quiero seguir sufriendo por esto! ¿Cómo puedes sufrir por una cosa tan insignificante? ¿Acaso no recuerdas cuando el demonio te quitó el corazón puro? Es cierto, si comparas ese sufrimiento con el de ahora, el estudio es algo divertido. Esforcémonos, Serena. Sí, tienen razón. Es cierto. Fue desesperante ese momento, ¿verdad? Sí. Es como si le dieras un gran trago a una botella de 2 litros. Yo creo que es peor. Bueno, además de eso, le aumentaría un chocolate gigante. ¡Sí, eso es! ¿Ah, sí? ¿Qué te ocurre? Oye, Artemis. ¿Por qué no me ha atacado un demonio como a las demás? ¿Qué? Yo soy la única a la que no le han quitado el cristal del corazón puro. ¿Será que no tienes un corazón puro? ¡No! ¡Eso es imposible! ¡No digas eso! A lo mejor es porque dejé de jugar mi deporte favorito, el voleibol, y me falta entusiasmo. ¿Y eso te preocupa? No, para nada. ¿Del otro día? ¡Ay, no tienes que preocuparte por eso! ¿Cómo crees? No puedo aceptar la idea de que yo no tengo el corazón puro nunca en mi vida. Debe ser una equivocación. Esto no se puede quedar así. ¡Lo lograré! Oye, ¿de verdad no estás preocupada por eso? ¡Por supuesto que no! Me parece que Artemis está levantando falsos. Es cierto. Es obvio que Mina no se preocupa por algo así. ¿Quién se atreve a decirme que yo no tengo el corazón puro? ¡No puedo creerlo! El enemigo es demasiado tonto y no aprecia la verdadera pureza de mi corazón. ¡Hola! ¿Me escuchas? Mira, Mina. ¿No estás deseando que el enemigo te ataque para apoderarse de tu corazón puro, verdad? Sabemos muy bien que Serena adora sinceramente a Darien. Ella también adora con todo el corazón comer y dormir. Odia con todo el corazón el estudio. Y sobre todo intenta saltarse las clases de la manera más pura. Pero eso no es porque tenga el corazón puro. Es solo una niña tonta. Ya lo sabía. Y además, el enemigo no puede ver tu pureza interna. Ya les dije que esto no me preocupa. Serena. ¿Sí? Quiero pedirte un favor. ¿Qué es? ¿Quieres quedarte con la mitad de esto? ¡Oh! ¡Yo no los necesito! ¡Gracias, Mina! Creo que es mejor dejarla sola. Tienes razón. No creo que Mina haga algo tan absurdo. ¿Tú crees? El corazón puro es un corazón que pone entusiasmo en todo. Es cierto que Serena es muy entusiasta, pero nunca llega a nada. Todo lo deja a medias. Y si me comparo con ella, pienso un poco más detenidas las cosas. Soy más madura que ella. Y bueno... Hola. ¡Hola! Haruka, Michiru, ¿qué significa? significa para ustedes un corazón puro? ¿A qué te refieres? No puedo creer que esta niña sepa algo de los talismanes. Por ejemplo, ¿ustedes pueden decirme cómo debe comportarse una persona con el corazón puro? Tal vez pueda ayudar a otras personas. ¿Ayudar a otras personas? Buscamos donadores de sangre. Últimamente la sangre no ha sido suficiente. ¿Qué te parece eso? ¡Muchas gracias! Buscamos donadores de sangre. Creo que nos precipitamos demasiado. Tienes razón. Tal vez nos estamos adelantando a los hechos. Sin embargo, esa niña lo dijo de una manera muy sincera. A eso le llamo pureza. ¡Disculpen! ¿Ah? Tomen esto, en agradecimiento. No quiero quedarme con esto. Donación de sangre, donación de sangre, donación de sangre. Adelante, pueden tomar toda la que quieran. Me sentiré mejor si ayudo a los demás. Mi querida Yuyal, ¿y la próxima víctima? Sí, ella tiene un corazón puro de lo más especial. Es probable que las Sailor Scouts interfieran en nuestros planes. Está bien. Entonces haré un demonio especialmente para esas entrometidas de las Sailor Scouts. Soy Mina Ino, soy la donadora. Aunque no lo crean, tengo 18 años. Adelante, pueden tomar toda la sangre que gusten. ¡Au! Estoy ayudando a los demás. Soy pura. Demasiado pura. Demasiado. Ella les dice que tiene 18 años y todos los días va a donar sangre. Tiene un cuerpo muy resistente. De todos modos, debemos estar a su lado por si el enemigo quiere atacarla. Y también hay que cuidar de su nutrición, que no le falte nada. Sí, tienes razón. ¡Donación de sangre! ¡Donación de sangre! Creo que es mejor detenerla. Si en el cristal del corazón de Mina se encuentra el talismán, es demasiado peligroso. Pero si es así, tarde o temprano la atacarán Yuyal y sus demonios. Eso es cierto. Después de todo, tendremos que ir a ayudar a Mina, ¿verdad, chicas? Pero si lo pensamos detenidamente, ella está donando sangre para su propio bien. ¿Significa que Mina es pura? Bueno, eso... ¡Mina! Te compré una bebida que contiene mucha vitamina C. ¡Bébela y sé fuerte! Gracias. ¡Claro que es Mina pura! ¡Es pura, Nisila! Ahora iré al siguiente. ¡Te tengo! ¡Deprisa, chicas! ¿Qué? Tiene un poder mental sorprendente. ¡Espera! ¡No se te ocurra acercarte a ella, Yuyal! ¿Qué? ¡Qué insolente eres! ¡Sal de ahí, demonio! ¡Dor, no! Antes de salir, ¡cierra con llave! ¡Tu puerta! ¡No! ¡Enciérrala! ¡A la orden! ¡Listo! ¿Quiénes son ustedes? ¿Ah? Es Haruka y Michiru. Si no se hubieran entrometido en esto, tendrían una vida más larga. ¿Qué haré? Si me transformo ahora... Pero... No podemos transformarnos en este momento. ¡Espera un segundo! Ella siempre quiso que su corazón fuera puro y tú se lo has arrebatado. ¡Eso nunca te lo perdonaré! Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Dornover! ¡Acaba con ella! Pero... ¡Nada de peros! Yo solo cierro las puertas. La pelea no es mi fuerte. ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Ataque de Dornover! ¡Ah! ¿Ya ves cómo si puedes? Y ahora... ¡Alto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! No permitiremos que te adueñes del cristal. ¡Dornover! ¡Acaba con esos sujetos primero! ¡A la orden! No tenemos otra opción. Así parece ser. ¡Por el poder del planeta Neptuno! ¡Transformación! ¡Por el poder del planeta Urano! ¡Transformación! ¿Hay tres Sailor Scouts? ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Oh! ¡Oh! Es una lástima. ¡Espera! ¡No lo hagas, Michiru! Por favor, regresa ese cristal a su dueña. Este no es uno de los talismanes. ¿Qué dijiste? ¿También hay Sailors? ¡Dornover! ¡Acaba con todos de una vez! ¡Dornover está desesperada! ¡Maremoto de Neptuno! ¡Por eso le dije que las peleas no son mi fuerte! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Mejor acabes con ella! ¡Del corazón! Parece ser que el poder especial de Sailor Moon no pudo ganarle a mi lanzallamas por una gran diferencia. ¡Vamos, reúnanse con las demás! Si no quieren que esa jovencita quede como pollo rostizado. Ahora las mandaré al otro mundo. ¿Qué? ¡Por el poder estelar de Venus! ¡Transformación! Todas resultaron ser Sailor Scouts. ¡Su verdadera identidad! ¡Ah! ¡Voy de reversa! ¡Esperen! ¡Haruka! ¡Michiru! ¿Qué? ¿Qué? Por favor, amigas, díganmelo. ¿Cuál es su verdadero objetivo? ¿Por qué quieren conseguir los talismanes sacrificando vidas inocentes? No necesitamos que se metan en nuestros asuntos. Les recomiendo que mejor lo dejen así. ¡Pero! ¡Silencio! No puedo creer que Haruka y Michiru son Sailor Uranus y Sailor Neptune. Eso significa que son nuestras enemigas. No quisiera creer eso. Nuestra identidad ha sido revelada. Habrá sido en balde transformarnos en frente de ellas. Yo no estoy arrepentida. ¿En serio? Si no lo hubiéramos hecho, no estaríamos con vida. Además, quería ayudar a esas niñas.